Vamos a hablar con alguien que ha confesado que siempre quiso ser cantante de baladas. ¿A qué no lo sabías? Feliz tú de este jugador. ¿De quién? Es un cantante de baladas frustrado, ha dicho. Que no lo consiguió y que se conforma con disfrutar de la música y el canto del loco, que es su grupo favorito. Que empezó la carrera de arquitectura. Que le dedica mucho tiempo a dormir, a salir con su novia y a ver películas porque le encanta el cine. ¿Sí? ¿Y a ser pesado con su vecino también o no? No, ahora le vamos a preguntar. Y también que le encanta sacar a pasear a sus perros. Es Ángel Lafita, jugador del Real Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, es Félix Bernal el que te está, el que ya entra provocando, ¿eh? No. Ya lo veo. Siempre hace. Es que está... no para quieto. No para. Está... Bueno, don Ángel, ¿qué tal? ¿Bien, no? Hola, sí, bastante bien. Bueno. Está Osmar Mesa también con nosotros aquí en el estudio y al otro lado de la línea telefónica está Héctor Menda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de Ángel, para entrar te voy a contar una pequeña anécdota que he contado. Yo tengo una... No me lo maten, que si no, no me va a dar más entrevistas. De jugar con su padre a fútbol y jugar con él también. ¿Ah, tú has jugado con él a fútbol? Sí, con Ángel. ¿Te acuerdas hace bastante en un partidito de la urbanización británica? ¿Te acuerdas, Ángel? Sí, me acuerdo. Escondiéndote... Un detalle, en el sentido de que le gusta tanto el fútbol, que jugamos un campeonato de urbanizaciones, y jugaba Britania contra Amelia, por cierto, ganamos gracias al portero de Britania, que era yo. Entonces, Ángel escondido ahí, que no se entera tal, y jugó. Claro, el detalle del tema de la voluntad y de que le gusta el fútbol y. Sí, me acuerdo, además. Hace ya unos años. Pues unos estaba, años. Me parece, en el Zaragoza, entonces. Sí, estabas con los juveniles, ¿verdad? O juveniles, sí, algo por ahí. Sí. Bueno, ¿cómo ha ido el entrenamiento? ¿Acabáis de salir ahora a entrenar, Ángel? Sí, hace como una hora y bien, nada, hoy los viernes tampoco solemos hacer mucho y bueno, ya preparando el partido del domingo. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo estás? Bien, bueno, he estado en mejores momentos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Muchas veces la temporada es muy larga y pasas por muchos altibajos, ¿no? Y bueno, quizá la pretemporada que no pude hacer o que hice un poco mermado, pues la estoy pagando ahora. Y después el marisco también, que claro, lo echan falta un poco. Pero Ángel, me supongo que ahora que entró la primera mejor, ¿no? Ya más liberado y con el equipo que está levantando ánimos y esperanzas ahora sí, ¿no? Sí, ahora mejor, normal. Bueno, ha venido gente nueva, gente con la cabeza despejada, que eso ayuda mucho, ¿no? Y bueno, el equipo ha cogido otra dinámica, la confianza que habíamos perdido, pues la hemos recuperado y eso se nota en el campo, ¿no? Te atreves a hacer cosas que antes quizás no hacías. Importantísimo eso que hablábamos ahora, ¿no? De la confianza. ¿Qué tal la relación con los nuevos fichajes, Ángel? Bien, bueno, con algunos bien, con otros regular, más que nada por el idioma, porque no nos entendemos mucho. Es la ONU el Zaragoza ahora, ¿eh? Sí, no, me parece que hay 13 o 14 nacionalidades, la verdad, pero... Es que es importante, no es una tontería, ¿no? El poder comunicaros entre vosotros es esencial. Sí, hombre, evidentemente, sobre todo en el campo, ¿no? Pues si le tienes que dar una instrucción a un compañero, que es cuestión de segundos, pues... Hay veces que se te complica, pero bueno, no, la verdad que hay un buen ambiente, también los resultados están ayudando a que sea así y bueno, esperemos que siga esto cuesta arriba y bueno, que no tengamos techo, ¿no? Héctor, no sé si quieres realizarle alguna pregunta, Ángel. Yo, Ángel, con respecto a los nuevos fichajes, yo no sé si la percepción que tengo yo desde fuera es la correcta, que os han aportado alegría y energía, pero sobre todo dos jugadores, alegría a Adrián Colunga, y energía continua dentro del vestuario, no sé si estoy en lo cierto. Sí, bueno, yo creo que todos un poco aportan un poquito de todo lo que tú dices de continua y que nos aporta mucha seguridad atrás, ¿no? Que quizá habíamos perdido hace un mes y medio. Y bueno, y arriba, pues, quieras que no, tanto el Chupete como Adrián son jugadores así muy, muy parecidos en el estilo de... de físicamente, ¿no? Pero jugando se compenetran muy bien y quieras que no, pues también nos falta un poquito en la parte ofensiva y se ha conseguido ganar, ¿no? Entonces, bueno, ahora es cuestión, yo creo ya que vayamos cogiendo la racha buena como estamos haciendo y bueno, intentar salir de estos puestos que tanto hacen sufrir. Yo la verdad lo que tengo que decir es que, bueno, la gente no puede ver la salida de los vestuarios del Real Zaragoza, pero vamos, la sonrisa que tenías, Ángel, el otro día, aun sin haber jugado... demuestra todo el sentimiento que tenéis dentro y todas las ganas que teníais todos de conseguir una victoria, bueno, dos victorias seguidas. Sí, muy importante, bueno, también, vamos, porque... Con una sonrisa, vamos, los tribunales. Hombre, no, es que era necesario, porque sabíamos que ganando dos partidos salíamos de ahí, porque, bueno, este año quizá no sea tan necesaria como años atrás, para llegar a 42 puntos o por ahí. Yo creo que con menos se va a poder conseguir la salvación, y nos han dado vida estos dos partidos ganados, ¿no? Entonces, quieras que no, como te he dicho antes, el ambiente en el vestuario es distinto, hay más bromas, hay más diálogo, hay más de todo, ¿no? Imagino que el domingo no saldrás con leotardos, ¿no? No. Ah, vale. Con media bien alta y el pantalón largo. Vale, perfecto. Si voy a salir con leotardos, vamos. No. ¿Sabes, Ángel, que el Valladolid va con casi tres bajas, con Canovio, Álvaro Rubio y Marcos, que no van a jugar, y con la posibilidad de que no vaya también Diego Costa? Sí, bueno, la verdad que es interesante para nosotros, ¿no? Jugadores tan importantes como ellos, pues es interesante, pero bueno, yo creo que lo importante es confiar en uno mismo, confiar en tu equipo, saber que depende de ti, y siempre que pase eso, yo creo que tienes mucho ganado, tanto en el fútbol como en cualquier lado. Sí, Ángel, una cosa, ¿dais por bueno un empate en Valladolid, viendo cómo está la situación de Valladolid, o queréis ir incluso a ponerlo con la verdad? No, yo creo que el empate ahora mismo no es bueno. Tal y como nosotros nos encontramos y tal y como se encuentra Valladolid, yo creo que ahora que tenemos la oportunidad y hay que meterlo más abajo, ¿no? Y tenemos la oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad de oro la que nos encontramos ahora mismo. De Tenerife también tiene un partido complicado y bueno, si ganamos allí en ese campo y el Tenerife pierde, ya son 5 puntos, ¿no? Lo que de distancia con la salvación, y luego la verás a favor, que quieras que no, pues ya es cantidad, ¿no? Es un colchón importante. Sí, muy importante, muy importante. Bueno, no sé si queréis hacerle alguna otra pregunta a Ángel. Nos encantaría, porque además, Ángel, tú estás viviendo aquí en Cuarte. Estuve viviendo en Cuarte. Ah, estuviste viviendo. Sí, ahora ya me bajé un poco más abajo, había Hispanidad, pero bueno. Es que ya mis padres, cerquita. No, pues que ya mis padres, mis tíos y mis abuelos están ahí todos. No, es que ya tiene años para independizarse. Ya está bien de ahí hasta los... Vale. No lo decía porque viniera un día aquí al estudio. Claro, además le pide un visitólogo familiar, que le invitamos a venirse aquí un día al estudio para hablar más tranquilamente. Muchísima suerte, de verdad, ante el Valladolid, que vaya muy bien, y sobre todo que vaya bien el resto de temporada, que seguro que se va a mantener, seguro. Y gracias también por ese fútbol, ¿no?, que nos da Ángel Lafita. No, y que meta un gol ya. Oye, Ángel, ya por metió, cierto. Ya metió, ya pero escucha, que llevo dos partidos seguidos marcando, el Tenerife... Félix no te quiere, ¿eh? El Tenerife no se puede considerar porque... ¿Por qué? Dentro. ¿Por qué no? Porque tienes que meter dos seguidos. Yo hasta que no metas dos en un partido no te voy a hablar. Madre mía. El día de Valladolid, no, estoy convencido que coste un me equivoqué por partido. Le mandé un mensajico a tu padre y dije que ibas a marcar el gol del triunfo, pero me equivoqué en una jornada. En una jornada. Pero no, tiene ojalá. Oye, ojalá. Y por antes ganar el... Por antes ganar el... Lo bueno para él es que volvió a Zaragoza y ahora puede sonreír, puede disfrutar. Más es mañico de pura cepa. Ángel, antes de despedirme voy a abusar un poquito de ti, porque siempre tenemos costumbre de hacer una porra deportiva. Y la porra consiste en decir el resultado del Cuarte, que en este fin de semana se enfrenta al Sabiñánigo. Solamente me tienes que decir 1X o 2. Jugamos en Cuarte, Sabiñánigo. Pues vamos a dar un voto de confianza, ¿no? Al Cuarte. Claro, está bien. Y en cuanto al Valladolid, Zaragoza. Hombre. Vamos a hablar. Número de goles, ¿eh? Otro voto de confianza. Zaragoza. Pero ¿con cuántos goles vamos a ganar? Goles, a ver. Vamos a cuenta con el tuyo. Un 0-2. Vale. Un 0-2. El mío y el del Chupete. Vale. Muy bien. Ahora anótalo ahí. Si ganas, te mandamos una camiseta del Real Zaragoza, que es el premio. ¿Eh? Ahí, para que mandara a él. Ah, bueno, por cierto, gracias por lo de tu padre. Bueno, ya hablamos. Ángel, un abrazo muy fuerte. De verdad, vale, gracias. Muchas gracias. Mil gracias, Ángel. Hasta luego. Un abrazo a todos. Vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a Héctor también que me dé los resultados, porque parece que están llamando Óscar Palacín y Pedro Luis, que quieren entrar. Dime, Héctor, Sabiñán, ¿cuarte un 1? El Zaragoza 1-2. Yo también quiero camiseta, si gano. Bueno, ¿sabes? Perfecto. Gracias, Héctor. Un abrazo muy fuerte. Vemos. Adiós. Chao.